Hola y bienvenido un día más a Español en Pijama. Estoy con mi compañero Félix. Hola. Y hoy, como es la semana del ocio y el tiempo libre, os vamos a llevar de viaje a Muelle 1. Vamos a descubrir cómo era antes y cómo es ahora este sitio tan turístico. Además, os diremos qué podéis hacer si tenéis la oportunidad de visitar Muelle 1. ¡Vamos allá! Bueno, estamos en Muelle 1, vamos a entrar justo enfrente de la Plaza de la Marina y lo primero que pasamos es una estación de autobuses. Justo cuando entramos, vamos a pasar por... O sea, lo que hemos visto al principio del paseo es la autoridad portuaria de Málaga. En ese edificio lo que se gestiona es la entrada y salida de los barcos, ¿no? Si tú tienes un barco y quieres traerlo al puerto de Málaga, pues para tener el amarre y alquilar un poco tu plaza, pues se gestiona en ese edificio. Ah, bueno, eso es muy interesante. Ni siquiera lo sabía. Es un edificio bonito, está ahí, pero ni siquiera sabía que eso se hacía ahí. Yo, de hecho, tampoco lo sabía. Llevo en Málaga toda la vida y he ido investigando para este vídeo lo que me ha llamado la atención en el edificio y he averiguado realmente para qué sirve, pero siempre he pasado por delante y nunca sabía qué hacía ese edificio ahí. Entonces, vamos hacia Muelle 1, que es un centro comercial al aire libre. De hecho, es curioso porque nosotros lo conocemos como Muelle 1, pero donde estamos paseando ahora mismo se llama Muelle 2. Muelle 2 es un proyecto que hicieron años después de ver el éxito de Muelle 1, que es una especie de centro comercial al aire libre, y consiste en una especie de paseo con palmeras. De hecho, el nombre de Muelle 2 sería Palmeral de las Sorpresas. Es precioso este nombre. Es muy bonito. Y nada, es un paseo muy agradable en el que aunque en este caso haya mucha gente, porque fuimos un día festivo, es un espacio muy amplio, para nada es agobiante y tienes aquí el mar de fondo que la verdad que es la hostia. Muelle 1 además se ha hecho muy famoso, bueno, yo sigo llamándolo Muelle 1, para nosotros todo esto es Muelle 1. Sí, esto se llama Muelle 2, pero aquí todo el mundo va a decir Muelle 1 y puede ser cualquier parte de esta zona también. De hecho, seguramente si preguntas dónde está Muelle 2, nadie te sabrá responder. Claro, pensarán, o sea, que estás de broma, claro. Incluso. Seguramente alguien, perdone, ¿dónde está Muelle 2? Y piense, ¿será Muelle 1? Claro, pensarás, se está equivocando y lo que queréis es Muelle 1, no a Muelle 1. Entonces, está muy bien, vas paseando por aquí, también en Málaga hace muy buena temperatura, menudo día, se puede ver gente con la chaqueta en la mano, gente en manga corta incluso, y es muy agradable, hay restaurantes desde el principio de que entras a Muelle 1 o a Muelle 2, y bueno, está muy bien para pasear, es muy agradable. De hecho, a modo de dato curioso, es que la temperatura media del año en el Muelle 1 es de 19 grados. Obviamente, pues si vienes en verano, en agosto, menos de 30 es difícil que haga, pero de media es 19 grados, cosa que es una locura, porque este vídeo lo grabamos a principio de diciembre y eso, te encuentras a gente con la chaqueta en la mano que ha sacado la chaqueta a ver si hace frío y no hace frío, estás ahí al solecito y hace una temperatura que no te la encuentras en otro sitio. No, es ideal, se está muy bien y está genial también que puedes hacer muchas cosas aquí. En principio vas de paseo o si vas a comer algún restaurante que haya por aquí, pero vas de paseo y te encuentras cosas como esta, te encuentras de repente un mercadillo que no se suele hacer y encuentras puestos de muchas cosas y está genial porque esto no es por ninguna ocasión especial, fuimos un día cualquiera de paseo pensando en grabar este posteo y encontramos estos puestos. Bueno, tal vez puede que sea porque estamos cerca de Navidad, no lo sabemos, pero es verdad que en Muelle 1 suele haber muchas cosas como esta. Sí, Muelle 1 realmente en cualquier época del año, los días festivos, los fines de semana, pues te puede encontrar cosas curiosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos encontramos a un par de personas bailando en medio de la calle y nada, normalmente la gente hace espectáculos. De hecho, si te fijas, a la izquierda hay otra persona sentada que hace caricaturas. Tú te sientas y te hace al momento un dibujo pues de tu cara, ¿no? De tu persona y es muy divertido. La verdad que si vienes a Málaga, pues darte un paseo por el Muelle 1 es una gozada. Ya después, a modo de curiosidad, es cómo ha evolucionado el Muelle 1. Porque el Muelle 1 realmente es algo relativamente nuevo. Nosotros, cuando éramos pequeños, esto no existía. Entonces, os dejaremos en el vídeo imágenes de la evolución, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el Muelle 1 a lo largo de los años. Porque desde luego. Y esas imágenes son impresionantes. Porque además se ha pasado así muchos años. O sea, vamos a enseñar imágenes de cómo era hace muchos, muchos años, cuando era un puerto y se utilizaba como puerto. Pero también podemos poner alguna imagen de cómo ha sido los últimos años, bueno, hasta que construyeron Muelle 1. Sí, porque realmente el muelle de Málaga lleva siendo muy importante desde la Edad Media. En la Edad Media, el puerto de Málaga conectaba muy fácilmente con África, entonces se creaban rutas comerciales, en lo cual hacía de Málaga una ciudad con mucho movimiento cultural, ¿no? Yo pienso que, al igual que se dice que la antigua Grecia había mucha riqueza cultural, ¿no? Y filosófica, era parte de por eso, ¿no? Porque los puertos eran un medio de comunicación muy bueno para conocer a personas de otras culturas, de otros sitios, con otras costumbres, y eso al final siempre enriquece, ¿no? Te hace, hostia, te abre la mente y dices, coño, pues he conocido a esta persona que viene de otro país. Te abre la mente y dices, hostia, coño. Pues coño. O sea, vale, claro, me parece. Totalmente. Oye, y también hay en Muelle 1 muchísimos turistas. Es cierto, porque aquí también atracan, ahora mismo, en la actualidad, atracan cruceros muy grandes y muy importantes del mar Mediterráneo que atracan aquí, y me parece que Muelle 1 está muy guay para que sea lo primero que te encuentras cuando llegas a la ciudad. Sí, de hecho yo lo recomiendo para si tú vienes a Málaga y quieres hacer un paso turístico, pero no te gusta tanto la aglomeración de gente, ¿no? Cuando hay mucha gente alrededor, ven a Muelle 1 porque te puede dar un paseíto y se está muy a gusto. También seguro depende del día. Claro. Si en días... Esto es un día festivo, no había mucha gente, también hay que ver cada día, hay veces que en Muelle 1 puede haber mucha gente porque se hacen eventos y cosas más especiales y puedes encontrarte también con mucha gente. Al final depende de la época. Si tienes la oportunidad de ir en días en los que sabes que no vas a encontrar mucha gente, vas a disfrutar mucho más. Vale, ahora nosotros, vale, venimos a Málaga, vamos a visitar el Muelle 1 y tenemos hambre. ¿Dónde podemos comer en el Muelle 1? ¿Dónde comerías tú? A ver. ¿Qué podemos encontrar? ¿Dónde comería yo? No lo sé, pero yo quería decir que cuando llegas a Muelle 1, lo primero que te encuentras fácilmente, y yo creo que es lógico, porque como he dicho, aquí paran muchos turistas que vienen de paso, van de camino a otras ciudades, su recorrido es mucho más largo y llegan para poco tiempo. Entonces, todos lo hemos hecho. Que me escriba un email quien no lo haya hecho, quien no haya parado en una ciudad y en lugar de ponerse a comer comida rica y comida típica del sitio, ha cogido y ha ido a McDonald's o a Burger King o a cualquier restaurante de comida rápida, porque sabes lo que te va a costar, sabes lo que te van a poner, sabes que te va a gustar. Bueno, ya depende de la persona, pero yo sé que a mí me va a gustar porque yo como lo que sea y voy allí, me quito de problemas. Entonces, aquí en Muelle 1 hay muchos, ¿vale? Hay muchos restaurantes de comida rápida, pero también hay otros muchos restaurantes que están muy bien y que merece la pena probar. Sí, también hay de todo, ¿no? Yo, según un poco tu presupuesto y tus gustos, puedes tirar por un lado u otro. Te puedes encontrar restaurantes de especialidad de comida mexicana, italiana, también hay marisquerías. Entonces... Pero desde luego, si quieres probar comida buena y más casera, yo diría, tienes que irte al centro. Sí. Tienes que cruzar, tienes que salir de Muelle 1. En Muelle 1, y no he probado todos los sitios de Muelle 1, así que no me gusta decir que no hay ningún sitio bueno allí para comer. Seguramente haya muchos buenos sitios. Es que hay un Hard Rock Café, entonces ahí se come bien. Pero bueno, yo, si quieres probar comida así más andaluza, pues saldría de ahí. Y hay muchos restaurantes en el centro muy buenos donde vas a comer, yo creo que mejor. Sí, al final depende un poco de lo que busques. Si quieres comer bien, en el Muelle 1 puedes comer bien. Si lo que quieres es probar comida más casera, más de Málaga, por así decirlo, ¿no? Que veas un bar más coqueto, ¿no? Que veas que los dueños te hacen la comida ahí, ¿no? Y te presentan la carta. Eso tienes que ir al centro. El Muelle 1 es un poco más, pues bueno, pues comes bien, pero... Es verdad que en el Muelle 1 también comes en una terraza ahí. En el muelle, en el puerto, con claro. El mar justo al lado. Si ha llegado un crucero, pues también ha llegado ese crucero ahí al puerto y lo ves cómo llega. Si estás cenando en lugar de comiendo y estás en una fecha más o menos como esta, ves atardeceres precioso, cuando el cielo está descubierto, hay atardeceres preciosos y bueno, es diferente. Pues fíjate, estás aquí, estás paseando y estás viendo gente que hace su arte en la calle. Recuerdo que hubo un tiempo muchos problemas con esto y no querían dejar que las personas pues pudieran hacer mimo, pudieran bailar o cantar o incluso hacer pompas de jabón para los niños. No querían porque, bueno, pues al final piden dinero por ello y en fin. Hubo una serie de problemas ahí, pero al final yo creo que los han vuelto a dejar y a mí personalmente me gusta mucho. Cuando voy paseando y me encuentro gente que hace cosas divertidas y me gusta, me parece que también le da vida a la calle. Sí, al final realmente llevamos 10 minutos de paseo y hemos visto dos personas bailando, la persona que hacía caricaturas, esta persona que hacía pompas de jabón. Bueno, siempre es más divertido, ¿no? Siempre le da un poco más chicha, que sabes que vas a dar un paseo por ahí y no solo estás a gusto, sino que te puedes encontrar cualquier cosa. De hecho, yo me acuerdo en la plaza que tenemos ahora ahí justo enfrente, que los domingos bailaban un grupo de swing, que eran una escuela de swing, que es un género musical. Quien no lo conozca, pues puede escuchar grupos como Caravan Palace, por ejemplo. Y nada, ellos se ponían ahí con su música, invitaban a la gente a bailar con ellos y se liaba, ¿sabes? Al final ellos lo usaban como promoción para luego tú ir a la escuela. Y nada, yo recuerdo que cuando veía eso decía, joder, quiero bailar swing y voy a ir a la escuela. Y luego, pues no, de día de hoy no he dado ninguna clase. ¿Y ese día no bailaste? No, ese día bailé, pero bailé conmigo mismo. O sea, yo bailé, había mucha gente. Al final los profesores se pillaron muy rápido y fue como, mira, yo bailo aquí, pues apartadito a mi rollo. Cuéntale la verdad a la gente porque no bailaste, porque no te atreviste a pedirle a ninguna chica a bailar. Bueno, también le podría pedir a algún chico, o sea, no tiene por qué ser una chica. O sea, bueno, final, no te atreviste a pedirle a nadie de bailar. Yo sí, o sea, yo creo que al final estás allí y dices, bueno, venga, pero es verdad que todo pasa muy rápido, hay mucha gente y es verdad que me agobia un poco la aglomeración de gente, pero bueno, es divertido, la verdad que la gente tenía una actitud en plan abierta, ¿sabes? Y no sé, era divertido, al final venías aquí y... pedirle bailar a alguien y probar, así que tenemos que bailar swing. Tenemos que bailar swing, yo creo que el mensaje de este vídeo es visita Muelle 1 y baila swing. Pero es que a lo mejor no hay swim ese día. No, por eso, pero bueno, tú en tu casa bailas, puedes bailar y swim. Y luego en vas pijama, a Muelle 1. Y luego ya vas a Muelle 1. Bailas swim en pijama. Claro. Ojo, swim en pijama, eso tiene que ser. Tiene que considerarse un nuevo arte. Entonces, ya sí estamos como en la parte que sería de verdad Muelle 1. Exacto. Que justo arriba, porque esto tiene como dos plantas. Al final, Muelle 1 es un centro comercial. Tiene un parking en la esquina que tenemos ahora mismo a la izquierda, al fondo de Muelle 1 hay un parking, por si llegas hasta allí en coche. Y es un centro comercial y tiene dos plantas. Subes y arriba hay unas terrazas. Hay terrazas de restaurante y también hay como miradores. Desde ahí también puedes ver atardecer muy guay. Y está muy bien. Al final es un centro comercial con tiendas, restaurantes, como pequeños bares, pero todo es al aire libre. Y sí. Eso... Al final, realmente, lo guay de Muelle 1 es que van alternando entre tiendas y restaurantes. Entonces, hay marcas, por ejemplo, como Primor, que podemos verlo ahí, que es de perfume, ¿no? Maquillaje, a lo mejor incluso, y demás. Podemos ver, antes hemos pasado por el KFC y el Burger. Se ha visto también el Belros, que no sé si están, de hecho no sé si una marca que está fuera de España, pero es una tienda típica de aquí de chucherías y de dulces. Y nada, al final lo guay que vas paseando y siempre se te apetece algo. ¿Quieres comer? Pues come. A lo mejor necesitas comprar un regalo o ropa, pues también. O simplemente darte un paseo. hay una tienda de helados que siempre tiene muchísima cola, muchísima gente esperando, y yo creo que esos helados tienen que estar buenísimos. ¿No los llegaste a probar? Nunca los he probado, nunca los he probado, pero siempre he pensado, tienen que estar muy buenos porque hay mucha gente esperando. Ya está, pues tenemos una misión. Tenemos que ir a los helados, probarlos y decir, pues, qué tal los helados y relacionar un poco a qué tal esos helados, porque a ver si merece la pena esa cola. Claro, pues mira, aquí también está interesante porque a la izquierda, esta capilla, se llama la Capilla de Muelle 1, fue inaugurada en 1725, y lo curioso de esta capilla es que ha sido trasladada ladrillo, piedra a piedra, varias veces, entre varias ubicaciones. Esa no es la ubicación real, pero cuando se construyó Muelle 1 y tal, a modo de homenaje, se trasladó hasta aquí, piedra a piedra, con la arquitectura original. Claro, para homenajear un poco a las personas que trabajaban en el puerto, porque lo que yo tengo entendido, eso ya es historia de todos los países, ¿no? La gente que trabajaba en el mar, como su profesión era muy peligrosa y siempre estaban pendientes de que les podría pasar algo en cualquier momento y no volver a casa con sus familias, tenían mucha fe. Entonces, había una capilla siempre cerca del puerto para que ellos pudieran ir a rezar entre sus viajes. Pues sí, bueno, ese es un dato muy, muy curioso que no conocía. Y para finalizar, me gustaría dar también un dato que es que desde aquí se ve un poco, es esa especie de faro que se ve al fondo, que se construyó en 1817. Realmente se le llama faro, pero es una farola. La farola es porque la finalidad del faro es más iluminar la calle, más que sea para los barcos. Y hace 200 años que no se ha apagado, o sea, que lleva alumbrando Málaga y no se ha movido de ahí. O sea, esto está antes de Muelle 1 y de nada, pero han querido... El faro siempre estuvo ahí, que ahora queda precioso, pero siempre estuvo ahí. Y por eso esta calle, justo la calle de arriba de Muelle 1, es el Paseo de la Farola. De hecho, otro paseo que podemos hacer es empezamos en el faro ese y enseñamos un paseo por toda la playa y el paseo marítimo de Málaga. Eso se puede hacer, claro, si os interesa para ver la playa. Así que bueno, aquí acaba el paseo de Muelle 1. No os olvidéis que aquí arriba, cuando subáis hasta aquí arriba de Muelle 1, en la segunda planta de Muelle 1, podéis ver la Alcazaba y la Catedral. Si está atardeciendo, va a ser precioso. Podéis sacar unas fotos para Instagram muy bonitas. Y para seguir aprendiendo español, mejor aquí, en pijama. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.